un podcast más, 100% real, no fake, un link megaudoar, Hoy presentamos... ¡Nuevos lanzamientos! Hola amigos, aquí me encuentro como cada semana con el alguacil, el sheriff de la ciudad aquí de Blackberry City. ¡Guaso de miedo! El joven Pavlov Mora. ¡Buena, Sushi Duane! Voy a estar vacilando. Empezamos con un nuevo capítulo aquí de así, un podcast más. Pero así no hablan los vaqueros, pues. Pero yo soy terrible flight, yo le pongo con terrible show. ¡Que tu hermana! Oye, como que mi hermana es flight, conche tu madre, voy a venir a pelearla, bro. ¡Cállate, güey! Justo, si le pegó medio a medio y nos encontramos ahí con el joven de los sonidos también, pues nuestro querido DJ Céfalo Craniano, Don Cabezón. Señor Don Cabezón, y yo aquí me encuentro con mi querido amigo Nico West. Hoy estamos con micrófonos nuevos. ¿Y sabes gracias a quién? ¿A quién? A nuestro auspiciador, pues. Nuestro gran auspiciador Bandai. No es Bandai. ¿Cómo se llama esta gran aplicación? Band-Aid es la primera aplicación para encontrar salas de ensayo y tiendas de música aquí en Chile. Con Band-Aid tienes la posibilidad de buscar lugares aplicando diferentes filtrones, como comuna, nombre, filtrañas. Además de tener la posibilidad de acceder a redes sociales, número telefónico, correo y sitio web de cada una de las salas de ensayo y tiendas de música. ¡El hablado! Por favor, para esta gran aplicación. Así que gracias a ellos por los micrófonos que tenemos ahí. Tenemos a Trigger, o sea, tenemos las manos libres ahora, como nos puede ver la gente, sí, en ahora, Periscope. Ahora por fin me puedo masturbar haciendo el podcast. Claro, y yo no, también, no. Yo me puedo masturbar y lo puedo masturbar a usted al mismo tiempo. ¿Sí? Oiga, esto se puso medio romántico. ¿Qué tal si nos vamos con Chetumal? Con el tema que vamos a hablar. Oye, claro, porque hoy día estamos hablando de los nuevos lanzamientos que han hecho las bandas este año. Sí, pues. Lo que llevamos de año. Y han habido varias que estuvieron durante harto tiempo en silencio. Dentro de eso está nuestra amiga Cyndi Lauper, que está sonando de fondo, que también salió con un nuevo disco. Sí. Esta canción es se llama You're the Reason Our Kids Are Ugly. Tú eres la razón por que los niños son feos. Que nuestros niños sean feos, tú eres la razón. Y esta canción la canta con Vince Gill. Un joven que no lo conozco, pero suena bien. Pero canta simpático. Pero no, está lo mismo, ¿no? Es simpático. Sí, como dice el DJ. Bueno, canta simpático, pero... No creo que... Ándate a la chucha. Ya, bueno, vámonos con las bandas que vamos a hablar hoy día. Sí, tenemos... Y hoy día yo les traigo... ¿Adivinen qué, po? Calcetinero. Sí, pues esto, yo soy calcetinero de Tom Jones. Ya sonaba más que Patton. No. Antes... No. Sí, ha sonado más que Patton, yo creo. O sea, ha mencionado mucho más, por lo menos. Gracias, agarrando el monitor, que yo soy medio pito. Bueno, yo hoy día les traigo del nuevo disco que sacó Radiohead, que se llama... Casi con el nombre del tema. Amon Chapet Paul. ¿Y por qué me hace yo? ¿Cómo no, dice le estoy tapando dijo? El... Amon Chapet Paul. Claro. Que es la luna con forma de piso. Me hizo recordar algo que hicieron, una apuesta que hicieron los fans de por el tema de este disco. ¿Ya? Que fue como... Este disco supuestamente está pensado para ser lanzado el 9 de mayo o algo así, o el 8 de mayo. Más o menos, pero ya. Es que... Y hubo unos fans que dijeron, ya, si el disco sale realmente el 8 de mayo, porque parece que está siendo bastante esperado, si sale... Seis años esperando este disco. Si sale el disco en la fecha que lo prometieron, me como una foto de Tom York. Y lo hizo Bart. Y lo va a Y sabe qué, y varios lo hicieron. Sí. Así que andan unos videos por ahí dando vuelta. Este datito me lo entregó Yanis, que también nos escucha ahí desde San Antonio. Saludos a la gente de Periscope, por cierto, y que nos está viendo. Este disco fue transmitido el día domingo pasado, que pasó. Bueno, en la zona horaria chilena, que fue a las 3 de la tarde. ¡Ay, qué interesante, March! ¡Cuéntamelo todo! Bueno, transmitido por la radio Rock and Pop, porque se transmitió a partir de muchas radios en el mundo. Ah, ya, yeah. O sea, como que había un convenio, una suerte sí. de convenio por ahí. Y yeah. entonces, por lo que contaban los de la Rock and Pop, les llegaba el tema y lo reproducían al tiro. Y lo fueron reproduciendo de acuerdo al orden que llevaba el disco. Ah, ¿no? Dios mío, este hombre es mi doble exacto. ¡Oh, ese perro tiene la cola peluda! Y es una mezcla de sonidos, es un sonido totalmente nuevo, aparte de que ahora le están sacando el jugo mucho a lo que son los violines, los contrabajos y sonidos invertidos. ¿Gays? No como El Diablo es magnífico. Sonidos gay. Sino como al final de del segundo tema, que es Daydreamer. Yeah. Se escuchan sonidos de contrabajos invertidos, que es como el sonido de un monstruo prácticamente roncando. Sí. Una vez. Ah, interesante. Y bueno, yo ahora les traigo el tema que más me gustó del disco. Que se llama... Gracias. Full Stop. Full Stop. Que es full, pero no full con doble no, L. Es con full. Es con una L. No es como los dulcecitos. Ay, que son ricos esos dulces. Ay, que son ricos los full. Pero me gustan más los otros. Oye, ay, son cabros, chicos, misión. Cagarlo como. Ay, los. ¿Cómo se llaman estos que son como redonditos? ¿Mentita? Son como caluga. ¿Mentita? No, no. Que también el envoltorio es amarillo. Pero son como. Redondo. Los Uni. Oh, que son ricas. Eso me podría comer una bolsa gigante, weón. Sí, weón, lo tedioso es que tenés que abrirlo. Claro, deberían venir sueltos. Sí. Cosa de agarrar la bolsa. Igual que los frugilés también tenés que abrirlo. Pregunta interactiva en el Periscope. Yo prefiero Uni. Yo prefiero Uni. No, yo prefiero Uni. ¿Sí? Bien manjar, hermano. El manjar es lo mejor. Ah. ¿Y qué tal si nos vamos con ese tema que es un manjar? Ya, y mientras suena el tema, usted después me pasa un manjar. ¡Ah, un manjar! Bueno, nos vamos con el siguiente tema, que es Full Stop, que da un leve... te da como un pequeño déjà vu con un tema anterior que tenía Radiohead, que proviene del disco Kid A, que se llama National Anthem. Ya. Que es como casi la misma temática, pero aquí como que el tema parte súper... No agresivo, sino como que... ¡Canta el himno, Messi! El National Anthem. No puedo decir nada en esta wea, bro. Nada, wea. ¿Y eso qué es? Intento explayarme así, dar una buena referencia. ¿Sabes qué más? Váyanse toda la chucha. Y vámonos por este tema. Te mato. Te con este temazo que es un temato. Quiere puro matar al DJ. Tomato. Lo voy a matar. Te mato, DJ Cabezón. Y ya, te pues. Mato, DJ Cabezón. ¿Qué tal si nos pone la tula? No, nos pone este lindo tema que se llama Full Stop de Radiohead. Aquí, en un podcast más. Thank you. Oiga, y volvemos después de este bonito tema de Radiohead. ¿Tiene video? No. ¿No? No, elegí un tema sin video para... Daydream tiene video. Daydream y... ¿Ah? No, ¿no? Burn the Witch y Daydream. Sí. Usted estuvo subiendo una foto ahí que le puso Burn the Witch. Sí, pues es que ese tema igual hace referencia a una película de la cual no me acuerdo ahora, pero trabaja Nicolas Cage. Al final lo queman. Ah, qué bueno. Sí. Y en el otro tema aparece Thom Yorke pasando a Thom Yorke pasando por diferentes piezas y diferentes lugares, los cuales va representando las diferentes épocas de Radiohead. Ah, mire qué bonito. Sí. Qué simbólico. Trambólico. Trambólico. Mire qué estamos escuchando ahora. Estamos escuchando a Baby Metal, que también sacó un nuevo disco. Mire, está bastante mal. Oiga, ¿sabe qué? Tengo que aprovechar este espacio para hacer un anuncio. Por favor, hágalo. Para nuestra amiga María José Soto, estamos realizando una rifa con el propósito de ayudar a costear sus tratamientos y medicamentos. Ella en este momento está enfrentando una lucha por su salud y cuyo cáncer no está incluido en el GES. Hay premios bastante excelentes como días en el spa y un montón de cosas así. Estadía en resorts, experiencia en parapente, un montón de cosas. Así que a toda la gente lo invitamos a comprar números de rifa, digamos, entrando al grupo de Facebook que se llama Todos con Cote, con K, por supuesto. Todos con Cote, ahí pueden contactarse con todos los amigos que están vendiendo números de rifa para esta gran y noble causa, digamos. Así que ese, digamos, sería el anuncio que tenía para antes de presentar lo que es el siguiente bloque. Así que los números realidad, están... Por favor, si quiere hacer una buena causa, no le dé monedas al mendigo de allá afuera y ayúdenos con esta rifa, porque en realidad los chiquillos ahí están haciendo un trabajo realmente impresionante. Están haciendo una zumbatón. Sí. Este domingo 15 de mayo a las 11 horas se realizará una zumbatón en el Centro Deportivo El Aguilucho en Arzobispo Fuensalida, 2615 Providencia. Ya, como sabemos que no lo van a notar. Oye. Sabemos que no se van a acordar de la dirección, se la vamos a dejar ahí en la descripción del programa. Por supuesto, si no, cualquier información la pueden ver en el grupo de Facebook Todos con Cote. Y por favor, si quiere de verdad ayudar, mándenos un mensaje interno, así, si no quiere figurar dentro de este maravilloso podcast, puede mandar un mensaje interno y nosotros le vamos a designar la persona que le puede vender un número de rifa. Por supuesto, vamos a estar dispuestos a ayudar. O si no, se puede ir bien a la concha de su madre. También, porque el número vale solo 2,000 pesos y los premios están bastante buenos, así que sí, hay que... Es por una buena causa. Una caja de condones menos, que podría salir mal. Claro. Bueno, una cajetilla de cigarro menos, pensémoslo así. ¡Basta de garabatos, Solante! ¡Necesitamos acción! ¿Y bueno, sabe qué? Yo le traje... ¿Qué me trajo? Una banda que yo fui a ver por ahí por el año 2011. Los Teletubbies. Por supuesto. Un G3 de los Teletubbies, Dora y Barney. Oh. Weón, ¿te imagináis, weón? Weón, medio crossover. Salen los pendejos ahí como si hubieran comido una bolsa de dulce, como... una bolsa de azúcar. Así. Fue como cuando uno vio los Power Rangers con las tortugas ninja. Claro, una wea así. Una wea prácticamente así. No, mire, esta banda es oriunda de Chicago, Illinois. ¿Ya? Y el género, estilo de música que tocan más o menos es algo como post-rock, jazz fusión, más o menos. Yo lo fui a ver para algo que se llama Festival de Jazz Fusión, Santiago Jazz Fusión. ¿Ya? Y en ese momento fue también que conocí a Cómo Asesinar a Felipes. Gran banda. Gran banda también, que la hemos mostrado. Hip hop con jazz. Por supuesto. Estoy hablando nada más y nada menos que de Tortuga. Son está compuesta por Dan Bidney, Doug McCombs, Jeff Parker, John Herndon y John McIntyre. ¿Cómo dice que dijo? Bueno, ahí ya los dije. Ya. Oiga, quiero hacer una acotación. Si usted quiere saber de cómo asesinar a Felipe, puede irse a la concha de su madre. No, puede puede meterse dentro de nuestros capítulos pasados y hablamos de cómo asesinar a Felipe en el capítulo de Festival Conecta. Sí, es una muy buena banda. Sí. Bueno, y lo que le tengo que decir, que Tortuga, porque probablemente usted me preguntará cada miembro qué instrumento toca. Sí, pues. Y sabe que lo que me sorprendió de esta banda en vivo es que se van cambiando de posición. O sea, el baterista pasa la guitarra. Bueno, mi hermana se la sabe toda. Así que... y tocan con dos baterías en escenario. Dos baterías en escenario. Algo así como Radiohead de... desde el King of Leaves. No tiene dos baterías. Ah, bueno. Hay varias bandas que están implantando eso de las dos baterías. King Crimson también lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Y está y de hecho un sonido bastante raro. Interesante. Interesante y raro. Es hermoso y desconocido. Bueno, como le decía, Tortuga tocó en el año 2011 en el Teatro Nescafé de las Artes, aquí en Santiago. Mira qué bonito, ¿eh? Y presentaron de todo grandes... tipo de arte. Sí, de tipo de arte como del Nescafé. Ese teatro era de Coco Legrand antes. Ah, ¿en serio? En serio, po. Y le quedaron los puros cocos ahí. Claro. Y los cocos lo dejaron montados en Nescafé. Oh, creo que estaría más chistoso. Bueno, en ese entonces mostraron sus grandes éxitos como Prepare Your Coffin, Prepare Your Anus. Él habla. Lo logró. Lo logré. Tiene una talla buena. Un chiste rápido como Álvaro Sala. Canciones también como Salt the Skies, Seneca, entre otras. Ahora me tengo que quedar callado porque vuelve a ocurrir una talla buena, weón. Va. Va a temblar, weón. No, no sé. Va a pasar. ¡Cállate, weón! ¿La viste, weón? Oye, ¿por qué se escucha ahí atrás la risa de Viñuela, weón? Oye, ¿sabe qué? Ahí está. Venía llegando, venía corriendo a reírse. Se escuchaba a lo lejos. ¡Ay, gaviota, el niño del barrio! ¿Y sabe que yo le traje un tema del disco de Catastrophes? Yo pensé que me había traído un tema de Pet Shop Boys, que había sacado disco también. ¿Sabe que los Pet Shop Boys también sacaron un disco y la carátula parece hecha en Paint? Sí, se llama Super. Como la película. Es como la bandera de Corea, pero rosada. Pero fea. Pero o sea, de Japón. Bueno. ¿Qué weas puso, weón? Es algo de Super Slam. Bueno. Ah, por Super. Sí, ahí está. Ah, ya. Bueno, vámonos con este temazo. Ya, pues este... ¿Cómo se llama? Este disco lleva el mismo nombre... O sea, esta canción lleva el mismo nombre que el disco. O sea, The Catastrophes. Pero no importa. Porque tengo... ¿Sabe por qué? Porque tengo talla. Y pericos. Y perico. parte con la canción homónima de Catastrophes, una composición ambiental que sin ningún texto, o sea, tema completamente instrumental, significa un paisaje sonoro donde el jazz de fusión se hace presente desde el comienzo. El bajo, el teclado, la batería y pequeños deslizamientos de riffs de guitarra juguetean en una canción amena pero audaz. Así que lo invito a escuchar esta obra maestra. Oiga, del último disco. Bonito, le voy a prestar el ano en el entretiempo. Ya, y prestemos una chela. Este lindo tema. Esto es The Catastrophes de la banda. Dígalo usted. En francés, ya que va a hacer escala por ahí. ¿Yolito y su combo? No, Tortuga. Nos vamos con este tema de Tortuga que se llama Catástrofe. Aquí. Podcation Massation. temazo de esta banda, de esta banda los... con acordes extraños, con progresiones, con todo lo que es el post rock y el jazz fusión, todo lo bueno, todo lo clásico. Mire lo bueno y lo bonito, pues. Sí, pues. Oiga, y queremos agradecer a nuestro auspiciador por estos micrófonos, estos barriles. ¿Y cómo se llama? Band-Aid, la primera aplicación en Chile donde tú encuentras tus salas de ensayo y tiendas de música. Y si no la encuentras, les mandas directamente un correo a ellos a contacto.bandaid@gmail.com o bien vía Facebook a la página que tienen ahí los muchachos, Band-Aid App 1. O por... sea, en el caso... Perdón. Sí, no, díganos. Band-Aid App 1 en Facebook. O sea, en el caso de que yo, por ejemplo, voy con mi banda y... Voy con mi banda y... Y nos metemos a una sala de ensayo la cual no está registrada en Band-Aid, yo puedo ir y mandarles un mail o un instantáneo de Facebook y decirles, claro, cabros, miren, nosotros encontramos esta sala, por favor regístrenla y ustedes la... Y usted ayudaría a toda la comunidad de músicos de Chile que probablemente necesiten una ensayo, hacer una sala de ensayo donde usted estaba. Ah, bueno. Ah, ya, muy bien, entonces también es una ayuda grupal. ¿Qué haría usted en ese caso si... Sí. Concha, está difícil, ¿eh? Yo creo que optaría por ser el papá de los helados. ¿Estás seguro? Completamente seguro. No, pues amigo, sabe que también tiene una tercera opción en caso de que no se recuerde el correo. ¿Ya? O no se recuerde el Facebook. Dentro de la misma aplicación tiene una sección en el menú que dice sugiere un local. Que usted rellena con los datos que se sepa, porque no es necesario que lo rellene todo. Y le va a llegar directamente a los chicos. Y otra cosa que Band-Aid nunca le cobrará a los usuarios. Band-Aid es completamente gratis. Gratis, completamente gratis. No es como esta weá, así como C-Premium, Chupantín. Como Tinder Plus que cambia de ubicación. No. Aquí es completamente gratis. Así que el aplauso, pues, para los chiquillos. El aplauso. Y la sección también que está presentando nuestro querido auspiciador que nos trajo estos nuevos equipos es nada más y nada menos que la más esperada de la semana. ¿Sabe qué estaba pensando? Estaba pensando. ¡Cortito! Estaba pensando que deberíamos crear esta cortina con eructos. Así como. Sería difícil. Sería difícil, pero sería bonito. Así que vámonos con el primer cortito. Y esto es de parte de Megadeth con su nuevo baterista Chris Adler. Que nada más y nada menos que el baterista de Lamb of God y sesionista para el disco Las para el último de disco Dios. De Slipknot y es lindo y el último disco conocido de Protest the Hero, y ahora bueno, Protest the Hero está sacando nuevo material vía single y nos vamos con este buen y lindo temazo que se llama The Threat is Real, o sea, la amenaza es real, del disco Dystopia. No, del disco... No, ¿cómo se llama el disco? ¡Ah, me equivoqué! Bueno, no sé, voy a tener que averiguarlo. Puede estar por ahí, pero está bastante bueno. Y bueno, Chris Adler siempre tiene ese sonido. Ese sonido que el bombo le suena un poco más agudo de lo normal. Dystopia se llama el disco. Ah, no, estaba bien. Es que me confundí con o sea, otro cortito que tiene el boom. El woofer, así. Sí, tiene un sonido bastante agudo y suena crudo, suena como a agresivo. Es que suena agresivo, pero no suena crudo, porque el sonido está bastante procesado. Es que debe estar con triggers, la batería y todo el cuento. No le gustó a nuestro DJ, no le gustó. No le gustó Megadeth. No, yo aguante Megadeth. Aparte que vienen en el 2 de agosto. El 2 de agosto a nuestro país en el Caupoli Perro. Claro. Caupoli Perro. Caupoli Perro, donde mismo se va a estar presentando el Limp Bizkit la próxima semana. Gracias, gracias, muy amable. Oiga, y de tantas gracias, ¿por qué no nos vamos al siguiente? Vámonos al siguiente. Y esto es de otra banda que también se va a presentar en Chile, presentando su nuevo material que se llama The Astonishing. Este nuevo disco, digamos, a los músicos, digamos, le costó bastante ensayar todo porque es un disco bastante largo. Y es complejo, suena complejo. Es complejo, como bien lo vienen haciendo los chicos de Dream Theater hace tiempo. Pero, ¿qué va? Ah, es Dream Theater. ¿Cómo se llama el tema? El tema es la segunda canción del disco, se llama Dystopian Overture. Después de la intro que viene, que se llama Descent of the Nomax, que si tú ves bien la carátula hay como unas el DJ está ahí preocupado, está rabiando con el celular. Hay como una especie de criaturas robóticas que vienen del cielo, al parecer. Ya. Y para Dream Theater este disco es como su propio The Wall. O sea, es bastante como conceptual. Ah, y tiene como harto sampler entre medio. Es un disco que a mí me gustó bastante. Igual se está escuchando bastante acuático. Este tema es instrumental y ellos lo van a estar presentando el día 3 de julio en el Teatro... no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero ahí había una iglesia de estos tipo ¡Pare de sufrir! Ah, ya. Cerca del Metro Moneda. Teatro Coliseo. Algo así. Hay puros coliseos. Es relativamente nuevo y se está haciendo. Se está ocupando ahora. ¿Cómo? Ex Gabriela Mistral. Sí, ahí mismo. Ex Gabriela Mistral, me dice DJ. Así que se está como estrenando, digamos, este teatro para eventos de este tipo. Y, digamos, el público será bastante reducido porque es tipo ópera esta presentación. Se me imagina que Dream Theater va a venir con bastantes imágenes y cosas de ese estilo. ¿Y sabe qué me gusta de este tema? Que no canta la gorda. Que la gorda a mí de repente me aburre cuando canta. La gorda. Yo no soy muy conocedor de Dream Theater. James Labrie. Es la gorda, está bastante gorda. Bueno, continuamos con el siguiente cortito, por favor. Y digamos que tuvieron que agendar una segunda fecha porque ya el primer día se agotó completamente. Oiga, este es un cortito de uno de los personajes que nos abandonó este año. Se nos fue. Se nos fue, lamentablemente. Y es nada más y nada menos que David Bowie con el tema Lazarus, que fue el single de este disco, que es el Black Star. De hecho tiene video. Sí, pues tiene video y fue un gran video para despedirse. Como dice un amigo que es muy fanático de David Bowie. ¿Un amigo mío? No es el amigo. Dijo, este fue uno de los videos y una canción single de la cual... es muy buena para despedirse. Aparte que en el video es súper raro, es súper extraño. Como que vemos a Bowie en una cama, como en un manicomio prácticamente. Es que Bowie yo creo que era un artista Bowie, completo, Bowie bastante extraño, como todos los artistas de la música. Era todo ese glamour, esa forma que tenía también de hacer música, que era como más, no, sin repetir tanto glamuroso, era como más distinto, era siempre intentando sonar diferente. Un vanguardista, digamos, como... Era un vanguardista. Como vaya artista, digamos. Bueno, como cuando Bowie se nos fue, que fue... El 10 de enero de este año. Echa la mala huevo. A la rica edad de 69. Ya estaba viejito. Rico. Pero... 69. Pero bueno, también andaba el rumor de que Bowie iba a venir a Chile. Qué puta, qué mal, weón. Puta la... Chucha la mala cueva. Chucha la mala cueva. Y bueno, chucha, la mala wea, grande se nos fue y nos dejó este gran tema que es más bien conocido como Lazarus. Bastante recomendado. Sí. Ah, este, mire, este... para esto yo voy a hacer algo. ¿Qué? Que es necesario. Porque, porque es Wizard, pues. Tenía que ponerme los lentes nerd. Un disco nuevo. Uy, a ver. Otro disco Wizard. Otro disco homónimo. Este es el White Album. Y este tema se llama King of the World. Mire. Sí, yo lo estuve escuchando camino para acá. El disco es bastante bueno. ¿Sí? Sí. Yo no escuché, el disco, escuché este tema. Lo repasé como dos veces. Y es un disco bastante bueno. Es como Wizard sacando más energía de la que ya tenía últimamente. Y sabes, este tema habla como, digamos, de estas típicas super estrella jet set, digamos, farandulero, que en el fondo no tienen que preocuparse de nada más que de vivir la vida. Y de repente, cuando pasa alguna tragedia, lloran una lágrima, pero si no quisieran hacerlo, podrían no hacerlo. Y en el coro el chiquillo dice: si yo fuera el rey del mundo, podría ser tu pareja. Si no, no estoy destinado a estar. Wizard siempre ha sido como muy romántico también. Pero es como el romanticón de los perdedores. Y claro, y otras cosas que dice la canción que me llamó la atención es como: tu papá solo te regañó, pero para enseñarte a tomar los palitos de sushi para comer. O sea, como siempre fuiste de alta alcurnia. Siempre fuiste de la alta socialite. Claro. Vámonos con la siguiente. No, porque está bastante bueno este tema. Pero ¿qué más podemos decir de Wizard? Bueno, Wizard fue una bonita banda. Bueno, esto es infaltable. Lo que se está hablando últimamente, no tanto con el disco de Reina. No. Se cae. Qué fiebros, de qué te parece. Bueno, ya. De uno de los discos que ha sonado últimamente, que es de Deftones, y de lo último que ha sacado, que es War. Y este tema se llama Doomed User. Claro, como el usuario perdido, o sea, como en la perdición. Y bueno, este disco, por lo que se ha contado, bueno, y por lo que se ha oído, tiene muchas influencias de lo que es The Cure, Morrissey, Depeche Mode, pero con un sonido nuevo, un sonido que tiene de Deftones. Y aparte, la guitarra de Steve Carpenter suena bastante grave, como que las cuerdas están mucho más sueltas últimamente. Sí, como que eso. Carpenter quería un sonido nuevo, pero sabéis que Chino como que le lo paquea mucho, ya que Chino es productor de este disco. Ah, Chino es productor. Sí, Chino Moreno produjo completamente este disco. Sin nada, lo que es nada. Y me dice: ¿por qué no me chupáis el pico? Así le dice tal Chino, ¿por qué no me chupáis el pico de pato? Todos los que llevan el pico de esto, este disco lo produjo completamente Chino Moreno. No. Y también lo maquilló mucho la volada de lo que es Steve Carpenter y de lo que puede ser una posible separación también de esto. No, no se ha dicho, no han dicho en realidad, pero cuando fuerte lo dijo. Yo es una suposición que tengo, ¿ya? Porque si tú eres músico y viene un weón con el que he compartido toda tu vida y siempre te ha dicho bien la bola y toda la wea, pero si en un momento te dice: no, tenés que hacer la wea que yo quiero, claro, es diferente. Oye, ¿sabes que este disco causó bastante hype, digamos, en es que toda la comunidad? Está causando furor últimamente porque no solamente los chonquitos lo están escuchando, sino también los hipsters. Claro, hay muchos hipsters desde que salió Diamond Eyes que ya están escuchando de Deftones, están diciendo que Deftones es bueno. Y para los hipsters, el Koi no Yokan es como la máxima expresión de Deftones. Y para los choclitos viudas, Dios mío, vete al Starbucks con un Macintosh o con un iPhone. Y para los choclitos viudas, el mejor éxito de Deftones fue el White Pony. Claro. Y todos quieren que vuelva el White Pony, pero ya Chino. Eso ya no va a pasar. Una bola muy diferente. He dicho. Es como intenta ser poco más agresivo, pero ya no logra la agresividad que antes tenía. Es como el siguiente tema, por favor. Es como los fans del Invisible que quiere que vuelva el $3, pero esa época nunca volverá. ¿Y a quién tenemos aquí también más bien conocido de la época? Es a Blink 182. Blink 182. Aquí los dos tenemos con su nuevo vocalista, que es el vocalista de Alkaline Trio. Sí. Y tocando este nuevo tema que se llama Born to Die. O sea, to Death, aburrido hasta la muerte. O sea, más aburrido. Es Matt Esquiva. ¿Sabe qué? Ahora que leí el nombre del vocalista, lo esquiva. Lo esquivo, no. El joven Wes Borland estuvo un tiempo tocando con Matt Esquiva. ¿En serio? Sí. En algunas sesiones ahí hace un año o un par de años, no más que eso. ¿Sabes qué? Con este tema Blink, como que siento que pasé a ser una banda más del montón. Siento que en realidad pasó a ser como otra banda hardcore tipo MXPX o MacBook Glass. A mí me viene pasando banda, eso. Se me han olvidado varios nombres de. A mí me viene pasando eso desde el disco homónimo de Blink. A mí me gustaba la faceta humorística de Blink 182, más que la faceta que tristona y popera. Take off your chair. Your chair and your pants. No, take off your pants and jacket. Perdón. Que significa en doble sentido, es como sácate los pantalones y pajeate. El jacket en inglés es doble significado, como va, mastúrbate. Bueno, claro, ¿y la chaqueta o mastúrbate? Estaba acercado con la polera, porque es que yo no uso chaqueta, yo uso una. Bueno, esa fase era como. Esa fase era como la mejor que logró Blink en su tiempo. Sí. Sacando grandes temas como The Fear, The Rock Show, The Rock Show, First Date. First Date, esa era la que quería decir. Que lo estuvimos mostrando, First Date, en un tema, sí, en el primer capítulo de esta temporada. Para ver Ano. Si quiere escucharlo, tiene que meterse a Mixcloud y ver nuestros capítulos anteriores, que les tenemos varias recomendaciones de temas de canciones de acuerdo a los temas que proponemos. Por supuesto. Todos los capítulos lo pueden escuchar en www.mixcloud.com/unpodcastmas. Así que, ¿qué nos queda en los cortitos? ¿Qué viene? ¿Dolio? No queda nada, parece. La vida ya no vale nada. Vale verga la vida. Oiga, hablando de. ¿Hablando de verga? Oiga, parece. Parece que se equivocó ahí. Puta, los gorditos desinflando. Esperando ese sonido para el capítulo anterior. No. Oiga, estaba. Capítulo anterior que tuvimos bastante bueno. También se los recomendamos. Si termina este capítulo, escucha el capítulo anterior. ¿Qué podría salir mal? Hay varias cosas que podrían salir mal, amigo. ¿Cómo qué? Problemas de salud, por ejemplo. Y le estoy hablando de nuestra amiga Cote. Sí, Cote Soto. Hay un grupo de Facebook que se llama Todos con Cote, donde. Ya lo saben, Todos con Cote. Donde, claro, varios amigos estaban haciendo una rifa con el propósito de ayudar a costear sus tratamientos y medicamentos de esta amiga que está enfrentando una lucha por su salud y cuyo cáncer no está incluido en el GES. Mire qué mal estamos en el tema de salud. El tema de salud está horrible. Este es un país de mierda en el cual la salud a la gente le importa. ¿Sabe qué? Pero no hay obstáculo que la amistad no pueda, digamos, lograr derribar, y ellos están realizando una rifa con premios bastante buenos, digamos, desde estadía en resorts. ¿En mire, serio? Hasta experiencia en parapente, así. Oiga, pero experiencia ¿cuánto cuesta este número? Los números de rifa van en el precio de los $2,000. $2,000. Mire, $2,000 que usted puede gastar en cualquier mierda, puede usarlo en esta rifa que usted va a estar ayudando, y aparte puede llegar a ganarse un premio de tirarse un parapente, tirarse la concha de su madre, o masaje también ahí. Masaje, sí. Bueno, a uno ciudad, que esta yo, ciudad es un estrés. A mí me gustaría ganarme el masaje porque yo tengo la espalda cagada hace tiempo. Yo igual. igual y el masaje es a domicilio. Ah, así que ni siquiera te tenés que mover de la casa. O sea, ¿qué más querés? Me dio un masaje a mí y a mi gato. Por supuesto. Muchas gracias. ¿Sabe entonces, qué? Entonces, por favor, ustedes ya saben, todos con Cote, que ese es el Facebook. Y ahí se contactan con las personas que están vendiendo los números de rifa. Claro, y este domingo 15 de mayo a las 11 horas se realizará una zumbatón en el Centro Deportivo El Aguilucho, en Arzobispo Fuensalida 2615 Providencia. Bueno, para ayudar sí. también a bueno, sí, ya saben, le vamos a dejar la dirección en la descripción de este capítulo. Y también, bueno, si quiere bajar la guata un rato, si se quiere meter un poco en lo que es la onda del zumba, vaya a esta zumbatón. Mire, el evento está disponible en Facebook. Está disponible también en Facebook si lo anda buscando. Se llama Zumbatón Todos con Cote. Será, digamos, realizado a beneficio, obviamente, de nuestra amiga Cote. Y requerimos la asistencia de todos, digamos, amigos, conocidos, todos los que puedan. O por último, ya, si no le gusta la zumba, compre un número de rifa. Claro. ¿Qué le cuesta? Cagao, conche tu madre, no. ¿Qué le cuesta a usted, buen oyente, buen amigo? Por favor, ayúdenos. ¿Sabe qué? La clase será realizada por Guillermo Max Grillo Aránguiz en Barrio. Digamos, es un deportista paralímpico. Un deportista paralímpico. Sí, así que los esperamos allá. La entrada tiene un valor de $2,000 también, igual que el número de rifa. Bueno, ya lo saben, bye. Ahí les dejamos en la descripción, por favor, un aplauso para esta campaña que se está haciendo y para los chiquillos que han demostrado mucho ánimo y mucho esfuerzo en lograr ayudar en todo esto. ¿Y qué tal si nos vamos con el siguiente tema? Claro. Por favor, esto es de una banda... ¿Son alemanes estos chiquillos? ¿Ashtafan? ¿O no? Es Caliban. Sí. Sí, sí, pues, su tema. Le estoy preguntando, pues. ¿Quiere hablar usted? No, no quiere hablar. Hoy día no quiere hablar. Está tímido. Paralyzed. Bueno, esto es Caliban con su nuevo single 2016. Paralyzed. Aquí, en un podcast más. I'm not your shadow. And I am weak. I've lost an anchor. vemos después de este temazo de esta banda hardcore metal, más bien conocida como Caliban, con su tema Paradise, que es un nuevo single 2016. Sí, pues, que es bastante agresivo. Como esta banda siempre ha sido muy agresiva. Me gusta Caliban. Son agresivos. Y bueno, ¿qué tal si ahora empezamos a mandar unos saludos? Voy a partir yo porque siempre nos demoramos a mandar saludos. Bueno. A nuestro querido amigo Gabo Quesada, que siempre está pendiente ahí de nuestro podcast, que hizo las tareas y llegó hasta el final de... ¡Basta! Odíeme, Gabo Quesada, odíeme. Llegó hasta el final de lo que está mirando. Ah, está, llegó hasta el final. Llegó hasta el final. Bueno. ¿A quién le tengo que mandar? I will send greetings for... Ay, okay. The DJ is very Diaracho. I will send greetings for Lola from Germany. Okay. And you are going to be there soon in her town. Ah, eso mismo. No. Surprise, man. Surprise, my boss. Okay, stop. And continue with you. Ándate a la chucha. Habla en español. Continúa vos, mierda, con la wea de saludo. Quiero mandar un saludo a mi compañera de labores, pero de labores de la pega, a Bárbara Urbina, que nos... Oiga, muchas gracias. Muchos hermosos cigarros que estuvieron espectaculares. Bastante bueno. Ella estuvo viajando a República Dominicana y llegó trajo un Natur. Y llegó más negra que Venom. Tiene que estar con una campana ahí. Para poder sacarle el simbiote. Un simbiote. Saludos a toda la weá. Maluco, cualquier otra weá. Claro. Puta, no sé, es que es bastante ñoño. Sí, es bastante. Antes de mandar el gran saludo que tenemos en lo que es el podcast, nuestro Dosti Gay quiere mandar los saludos. ¿Cómo dijo D-Gay? El D-Gay. Bueno, como siempre. Oh, qué lindo estos micrófonos. Sí, muchas bonito. Gracias a nuestra aplicación querida Band-Aid. Muchas gracias por estos micrófonos. Están, de verdad, están de lujo. Quiero mandar los saludos correspondientes a el Monca, que mañana lo veré y mañana le diré que todos los días nombro su estúpido nombre acá en el podcast. No todos los días, todos los podcasts. Yo todos los días lo pienso, siempre lo pienso en él. Sí. Saludos, culiao. Y saludo a la China que no tiene Periscope porque se compró hace poquito un iPhone 5. Y ahí hay Periscope, lo puede bajar. Sí, la voy a obligar a que lo baje. Nuestra antifaz. Antifaz. Así que saludo a la Chini y saludos, culiao. Ya pues, ahí con los saludos de nuestro DJ. Oiga, queremos mandar un saludo especial a una gran persona que es nada más y nada menos que... Bueno, esperamos que ahora no haya... Con estos micrófonos nuevos de sí, resultado. Bueno, no, si no, yo creo que es problema. Ninguna interferencia en ningún lado. Si no, yo creo que es problema de red. De hecho, lo dijimos como 3 veces. Ja-pa-pa-pa. Dijimos su nombre como 3 veces. Bueno, y ahora se nos viene un tema de una banda bastante bonita, bastante buena, así que disfrútenlo, chao. ¿Ah, sí? No, este tema es de una banda que no sé por qué nunca la habíamos tirado en el podcast, que es nada más y nada menos que los Red Hot Chili Peppers. Claro. Con el tema Dark Necessities. Gracias, que no alcanzaba a leer. Y esto es con el guasos de mierda. con el nuevo guitarrista que tienen, que bueno, yo digo que es prácticamente como un frustrante chico, pero discrepo, que tiene muchas ideas. Oiga, no hay dolor, afirme. Ya, ahí lo tengo. Creo que movió mucho el brazo. Sí, parece que lo moví mucho. Bueno, moví mucho el brazo. Menos mal que fue a final de capítulo. Gracias, no se moleste. Gracias, Mechita, gracias, muy amable. Muy amable a todo usted. Y continuamos con lo nuevo de los Red Hot. Que los Red Hot antes habían sacado una especie de disco a partir de singles. Que están armando dos canciones nuevas y los tiraban por singles. Ah, ya. Yeah. Como entre lo que están haciendo todos. Pink as Floyd. Ah. Sexo. Yo me voy a esta wea. No, yo pelado. Así que no, con eso. Esta wea de capítulo con ese. Con eso yo no sigo más. No, se acabó. Listo. Red Hot. Tenía que cagarla. Ya. Se acaba esta weá de capítulo con ese mal final que tiró esta weá. Voy a dar los links. Este lindo DJ, mire, pinchocho lindo. Venga para acá. Venga para acá. Ya. Oiga, ya son 167 personas las que nos siguen. Oiga, en Facebook no, y no pueden estar equivocadas. Oiga, nos faltó un saludo también. A su tierra querida. A San Antonio, por supuesto. Mi puerto principal. Esa es mi tierra querida. ¿Sí? Sí. ¿Y a qué? A Rancagua, tal vez, quizás. ¿Y a qué? Por supuesto, pues sí, yo creo que es la persona que está ahí escuchándonos en Sí, Facebook. Pues a doña Yanis, que yo Yanis creo que nos está escuchando también. Y por favor, den los enlaces. Así que usted sea inteligente, sea como Yanis y escúchenos en Periscope, en vivo, por supuesto. Y también o a través doña de doña Bárbara. También. Que nos escucha desde el centro, Santiago Centro. Ah, mire, cerca de donde estamos. No tan cerca. De hecho, estamos en Santiago Centro. Pero es más lejos. Es centro Parrilla. Ah, ya. Y www.facebook.com/unpodcastmás. Ahí nos encuentran en Facebook. Ya son 167 personas, si no me equivoco. No. Equivocadas. Que si están en lo cierto, o sea, usted tiene que aprenderle a esas personas. Y para escuchar este capítulo completo, como probablemente lo está haciendo, con las canciones en exclusivo que le trajimos de Radiohead, de su banda Tortua, de Caliban y de ahora de Red Hot Chili Peppers. Es en www.mixcloud.com/unpodcastmás. Y nuestro Twitter, que lo pueden ocupar para seguirnos, para vernos en Periscope. Porque así es la cosa, así es la tecnología, está todo conectado ahora. Sí, pues. Si usted tiene Twitter, síganos en @un_podcast_más. Y usted se instala Periscope y nos puede ver en vivo en el momento en que estamos grabando en este capítulo, que son las 1:07 de la mañana en día jueves 12 de mayo. Oiga, vámonos con este temazo de los Red Hot Chili Peppers. Vamos. Podemos seguir escuchando el gran sonido que tiene en el bajo Flea. En la batería está Chad Smith. Y en la voz está Anthony Kiedis. Y nunca me acuerdo del nuevo guitarrista. Porque a nadie le importa. Pero es John nuevo. John Frusciante Chico. John Chico. Little John. El Little John, que tiene Juanito. Un sonido bastante bastante sólido, no potente, pero sólido. Y también tienen un Little John, le puse. And his name is John C. Iba a decirlo, güey. Iba a decir, también tiene un percusionista, pero no alcancé a decir qué se llama John C. No sé cómo se llama. Bueno. Pero, ¡y tu hermana! Deja a mi hermana en paz, güey. Pero cada uno cantan haciendo un nuevo Red Hot Chili Peppers que no fue tanto como lo del Stadium Arcadium, sino como lo que es más el I'm With You. Y por favor, vámonos con este temazo que es nada más y nada menos que Dark Necessities. Aquí, en un podcast más. Muchas gracias por su atención. Váyase a la chucha. Yo empiezo a desarmar. Adiós. Bueno, chao.